Bienvenidos a su programa 129 de Hijos de la Tierra. Y bueno, pues en esta ocasión pues les tenemos varias entrevistas. También pues les vamos a estar compartiendo pues con indignación pues la represión que ha habido en los últimos días. Y bueno, pues les recordamos que pueden escuchar el programa de Hijos de la Tierra como otra información en nuestra página hijosmadretierra.blogspot.com. .mx, y así como las retransmisiones que se hacen en las radios comunitarias en México, como Radio Yempo allá en Oaxaca, como Radio Sinancali desde Morelos, Radio Ñomda en Guerrero, también pues ya están de nuevo las jornadas radiales allá desde Chiapas, y pues también retransmitimos en Radio Zapote 102.1 FM y en Radio Regeneración 105.3 aquí en la Ciudad Monstruo, como en Radio Chinelo en Morelos, y bueno, en otras partes de nuestra América Latina, pues en Valparaíso, Chile, en Radio Placeres, en Ecuador con los compas de La Guambra Radio, y desde Uruguay en Radio Mundo Real. Y bueno, pues esta semana les tenemos pues un audio de parte de la conferencia que se tuvo sobre pues una buena noticia, la cancelación de unas concesiones allá en Wirikuta. Noticias de la Tierra, pues tenemos pues alguna información sobre las movilizaciones que se tuvieron la semana pasada, así como pues una noticia acerca de quién está produciendo la energía en México, como un audio con una compañera que nos va a explicar un poco sobre la reforma energética. Después también vamos a tener un audio desde pues los Estados Unidos con un compañero de los club de hijos ausentes que nos va a platicar sobre cómo se está apoyando la lucha de Temacapulín, y pues una información sobre la situación grave que están pasando los compañeros allá en Guerrero de Paso de la Reina, como un audio sobre la invitación que se está haciendo para el encuentro de RETLAR, la Red Latinoamericana de Afectados por Represas. También pues con tristeza e indignación les vamos a pasar audio de la conferencia de prensa de Alberto Paquís. Pues todos esperábamos que pues el profesor ya estuviera libre, y pues como en este país pasa pues actos de injusticia, les vamos a compartir eso. Y pues para terminar les vamos a tener otra entrevista desde Costa Rica para hablar sobre los softwares libres. En la parte musical nos acompañamos con las canciones de Justicia para Wirikuta del colectivo Ajok, que lo conforman varios compañeros artistas como Lengua Alerta, Héctor Guerra, Sonidero Mestizo, entre otros. La siguiente será Señor Pitágoras de Temaca. Todos los presos son políticos de Los Redondos. Somos poder de la abuela Margarita. Bueno, pues esperemos que se queden en este su programa Hijos de la Tierra. Pues sigamos escuchando la canción y regresamos. ¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal? Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y unos ojos que estaban llorando, y unos puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban, y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada, yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza, yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia,